Hoy me desperté escuchando rap y me sumerjo en esta lírica. No lo puedo evitar y voy a desplegarme por esta sala. No es un lugar cualquiera, estamos en vivo en Radio Alas. Pues claro, mi amigo, que digo lo que siento. Acá hablamos de la minga en la pausa del hornero. Atentes, amigues, presten atención. Vamos arriba, que esto es un montón. Es un montón, es un montón. Es un montón, es un montón. Y así me fui para Machine, después iré para Epuyén a encontrarme con seres actives, conscientes, que ayudan a la gente, que enseñan y aprenden. Es el camino en el que andamos, es esta melga la que labramos. Copate, sumate, que esto es importante. Sumando las manos, vamos pa' adelante. Vamos pa' adelante. Está la pausa del hornero. Está la pausa del hornero. Está la pausa del hornero. Está la pausa del hornero. Mari, Mari, Pompeya y Pulamien. Buenas noches a todos. Bienvenidos al cuarto programa. Al cuarto programa. ¡Ay, oh, no! Wow. ¡Montón! Wow. ¿Quién te viera? ¿Quién te ve? O sea, podemos decir que el primer mes. Así. ¡Ah, sí! ¡Oh, cumplimos un mes! Como que no queda la cosa. ¡Feliz aniversario! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Buenísimo. ¿Cómo anda la gente linda de acá? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo fue, Vi? Buenísimo. Ahí estuvimos mingueando, dándolo todo. También descansando un poquito, como aireando un poco las ideas para que funcione bien. ¡Bien, chango! Claro. Sí. Para un poquito. La semana pasada, después, bueno, lo encontramos ahí en la minga del Luján. Ahí que habíamos nombrado que iba a haber minga la semana pasada. El miércoles, y bueno, pasado. Claro, lo nombramos y fuimos ahí a jueves y viernes, le metimos. ¿Ah, sí? Todo muy bueno, sí. Alto equipo. Alto equipazo. Levantamos, bueno, armamos todos los paneles. Quedaron todos los paneles hechos. Terrible jornada. Increíble cómo el primer día ya formamos la mitad de la casa, boludo. Claro. Wow, fue increíble. Qué también. Sensación, ¿no? Es muy, muy copado. Y lo bueno es que cómo no, las personas que iban cayendo se iban integrando. Y armando la jornada, que al final del día era una fiesta, ¿no? Sí, eso es lo que, a medida que van llegando, no hace falta que tengan ningún conocimiento de ninguna herramienta, son todos bienvenidos, ¿viste? Y empezamos a laburar y a repartirnos las tareas. Y en cualquiera de los grupos que se estaban armando, ¿viste? Que estaban unos cortando, se habían armado. Los que clavaban y armaban los paneles. Sí, espectacular. Habían varios sectores. Cuando había que mover todo el panel, eran todos. Como hormigas. Sí, sí, dale. Despacito. ¿Cómo hicieron para mover el panel 11? Ahí yo me quedó la duda, te juro. Claro. El segundo día fue como, uy. Ahí necesitábamos gente. Si hubiese habido más gente, no hubiese costado por más que sea, o sea, cualquier par de manos ayudaba a subir esos paneles. Se re necesitó. Che, pasamos los números de teléfono para quien se quiera comunicar con nosotros. Dale, una. El 2944-802315. Y nos pueden WhatsApp. Ese es el WhatsApp. Ah. Si no, nos pueden escuchar por Radio Alas, fmalas.org.ar. Nos pueden escuchar por internet. De cualquier parte del mundo. Todo lado. Y de la estratosfera. Dale. En el avión de Melen que iba a la estratosfera y de ahí a cualquier parte del mundo. Ahí podía escuchar ahí la radio. También. Qué bárbaro. ¿Quién lo hubiese pensado? Sí. Nosotros estuvimos también el lunes. El lunes estuvimos en la minga en lo de... En lo de Calderón. En lo de Calderón, gracias. Claro. Estuvimos haciendo todo el cableado y también fue una jornada, éramos 4 personas ahí metiéndole y por suerte terminamos todo. Y claro, todo el cableado lo hicieron el lunes y el viernes, mientras un grupo estaba mingueando ahí en el Luján, en lo de Manu, había otro grupo en lo de Calderón haciendo toda la cañería de la instalación eléctrica. Claro. Y haciendo el revestimiento. Claro. Estaba Marcelo, Ana y toda la gente ahí. Sí. Haciendo el revestimiento de la obra y bueno, y hoy el lunes. Y el lunes se terminó todo el cableado. Todo el cableado. Ah, increíble. Shailu. Increíble. Qué grande. No sé, como que yo la primera vez que fui ahí... fuimos a hacer el techo. Fuimos a hacer el techo, sí. ¡Wow! Y desde ese momento, que fue una semana antes, creo, cómo avanzó todo y cómo le cambió toda la cara. Y es increíble ver todo ese avance y ese proceso y todas esas manitas ahí puestas y esa energía. Y, totalmente. ¡Wow! ¡Qué belleza, bro! Aguante la minga. Bueno, ese día que fuimos a hacer la parte del techo y el revestimiento, se acercó Gustavo Calderón. Sí, viene un ratito. Es un hombre mayor, bueno, que... Sí, ya en 83 largos, y claro. Nos vino a saludar y agradecer, claro, también. Se lo veía muy contento y emocionado. Imagínate, para él, un montón de gente desconocida haciéndole la casa. ¡Qué claro. sensación! Y con una energía muy linda, ¿no? Eso es lo que él vio y se lo veía ahí en su agradecimiento. Increíble. Gracias. Veía que la gente estaba copada ahí, dándole una mano al hombre. Gracias a todas las personas que vamos ahí a trabajar con ellas. Gracias por el recibimiento que nos hacen. Eso también nos llena un montón el corazón con una comidita. Están presentes en las obras, nos dan una remano también. Y gracias por eso, porque eso también es parte del proceso y también nos llena el alma a todos, no solo a nosotros que vamos a reconstruir, sí, sino también la persona que va a habitar ese hogar, que está presente ahí en cada momento, en cada clavito que vamos poniendo. Ahí es lo de Manu y Ale, vale, ellos están ahí. Y la están reviendo y la están redisfrutando. Sí, nos hacen terrible comidita, así que le mandamos un saludo a ellos. Gracias. Le agradecemos por recibirnos como nos reciben, ¿no? Siempre con un abrazo. La mejor de la sonrisa, o sea, la mejor de la onda. Estuvo buenísimo. Pegamos muy buena onda, de todo el equipo pegó muy buena onda con la gente. Sí, gracias también a la Red Bioca, porque todo esto es posible gracias a la logística, que es toda la gente que está atrás para que todo eso sea posible y se lleve a cabo. Es un montón de movimiento para que al fin y al cabo la obra llegue a su fin. Y eso es gracias a que hay un montón de gente atrás planificándolo. Uh-huh. Y eso no sería posible si no hubiese toda esa gente formando esa red hermosa, ¿no? Total. Desde Martu, que los planos, y todas las gestiones de herramientas, toda la gestión de comprar los materiales. O sea, la verdad es que se alivia un montón la organización que tenemos, terrible. Súper orgánico, súper... Tal cual. Es una cosa que fluye, digamos, ¿no? Y después la formación de los equipos ahí, como que todo, desde el principio de que se arma el plano, después que se presenta y después la construcción, todo un trabajo súper armónico. Claro, ahí se ve con el laburo de gente profesional, de los que hicieron el plano, o sea, también todo el recuento de materiales, la gente profesional que va y arma el laburo, coordina el trabajo, así que bueno. El plano nos dice todas las medidas, nos queda otra que cortar, y después vamos armando nomás y hacemos un panel y después hacemos una casa, boludo. Qué flash, loco. No hay corte, o sea, no hay desperdicio. El plano está armado para que las placas, por ejemplo, que de USB entran todas perfecto, no hay que hacer ni un corte. Llegás y hacia arrancar con los cimientos bien desde el vamos, todo entra perfecto, es muy fácil construir. Bueno, es como una premisa, un adelanto de que la Red Bioca está como organizando un manual de autoconstrucción a raíz de este modelo, ¿no? Y va, sí, se está trabajando en eso y hermoso. Prontamente va a haber. Hermoso. Para que todas las personas que quieran autoconstruirse puedan tener ese modelo y ese manual de construcción con las fotos y el seguimiento ahí de la obra. Sí, impresionante. Las donaciones, usamos herramientas que llegaron de donaciones también. Uh-huh. Así que sí, bueno, la red funciona. La clavadora esa es un fierro. La engletadora. La engletadora. Gracias. No, de Wall. De Wall. El sueño del pibe. La verdad es que se hace el trabajo mucho más rápido. Muchas gracias. Mucho más eficiente. Sí. Da gusto construir ahí. Y bueno, podemos tener esa rapidez. Cada día mejor. Cada vez mejor. Sí, estamos equipados bien ahí. Cada uno tiene su martillo. Y aparte, bueno, como todo. Tenemos todo. Está bueno. La gente que. Bueno, ahí en lo de Manu, está Julián como coordinando la obra. Un saludo grande a Juli. Abrazo, Juli, gracias. Bueno, pero... ojalá nos estés escuchando, Juli. Mandó un mensaje al WhatsApp 2944-802315. Mandó un WhatsApp. Juli. Claro. Bueno, y todos los compañeros y compañeras que llevan sus colegas, que llevan sus herramientas para como agilizar también el laburo y que nadie se quede sin una herramienta y estén todos activos. Que todos podamos hacer algo. La verdad que para mí, que yo nunca laburé con la madera, está buenísimo, loco, ¿viste? Y la experiencia que voy adquiriendo, ¿viste? Tal el cual, conocimiento, sí, sí, sí. Ahí después, se comparte todo. Después ahí te vas con un conocimiento que te puedes hacer tu casa, Chuy. Qué flash, boludo, ¿viste? Sí, totalmente sí, gratis, ¿viste? Ayudás y aprendés, ¿viste? Te vas con el corazón lleno y recontento. Y siempre va a haber alguien ahí con la predisposición, la paciencia, la amorosidad de decirte de por qué se está haciendo ese trabajo, sí. Cómo lo hacemos, de cuál es la manera. De lo que se está haciendo y el por qué. Y el por qué. Claro. Claro, eso es. Entonces, esa la vos, vi. Durante el trabajo estás aprendiendo también. Ajá. Sí, o sea, aprendés por todos lados. Es un... La forma en que en el trato que hay entre nosotros, esto de hola mi vida, hola mi amor, qué bueno que viniste, me alcanzás esto por favor, ¿viste? O sea, hay otro trato que está muy bueno. Claro, sí. Una comunicación no violenta. Claro, yo me lo llevo a mi vida cotidiana después, sí. ¿Viste? A las obras. Eso me parece importante, justamente a la vida cotidiana y a la obra, porque es una forma de trabajar muy fluida, muy armónica, muy amorosa, muy entendida, de mucha comunicación positiva, buscando justamente sociedad con el otro, no la competencia. Del entendimiento para llevar a cabo el fin que se está haciendo en realidad el trabajo, y por eso las jornadas al fin son tan hermosamente emocionantes, porque se termina lo que uno proyectó al comienzo, y eso es gracias a la organización y a la gente que en sus diferentes saberes lo comparte y hace que todo funcione de esa manera tan natural y fluida. Claro, viste, esto de dejar de lado el egocentrismo, viste, claro. O la soberbia del no, yo sé, esperá que lo hago yo, viste, esto de que todos aportemos una idea en común. Todo eso es maestría y aprendices. Qué flash, loco. Una que aprendí, hablando de aprender, que escuché ya un par de veces y me llamó la atención, es que cuando ya se está laburando y llega alguien, escuché que esa persona lo que hace es pedir un momento y para que alguien le explique qué es lo que se está haciendo y a qué se apunta, digamos. Claro. Porque muchas veces es gente con conocimiento, ¿no? Y estás por ahí, ponele, por decirlo de alguna manera, siguiendo órdenes, lleva acá, lleva allá, pone acá, corta ahí, lo que sea, pero no comprende todavía qué es lo que se va a hacer con eso, ¿no? Claro. Entonces, esa la aprendí, que... En un momento, che, ¿me explicás qué estamos haciendo o qué vamos a hacer? Claro. Ahí como que fluye, obviamente te lo explica un maestro con unas palabras alucinantes, te da una clase como el otro día que estaba Yanni. Saluda a Yanni también. ¡Vamos, Yanni! Un abrazo, ¿no? Quería aprender a usar la super clavadora 2.0 esa. Y el Fito le dio una clase magistral sobre el uso de la clavadora. Y cuidado y costó. Ahí, en 5 minutos. Ahí, en un rato, le dijo a esto así, todos los detalles habido y por haber sobre el uso de la clavadora. Saludos a Fito bueno. También, si no te Fito. Saludos a Fito. Sí, a crack. Nosotros nos pasa, por ejemplo, la experiencia de la cuadrilla de electricistas con Adri. Gracias, Adri. Te mando saludos mucho. Saludos a todos. Porque nada, y te esperamos en la radio, ¿viste? Porque ya te invitamos un par de veces y no está viniendo. Adri también es alto maestro, que tiene una dedicación para explicar todas las cosas. Y es como, nada, vamos a la minga. Bueno, mira. Este cable es para esto, este cable es para esto, esto tiene este color, ¿por qué? Porque eso es así, porque taca taca, este lo vamos a hacer. Y es una cosa tremendamente bellísima, tremendamente didáctica, tremendamente amorosa. Porque se nota de todos los maestres que tenemos en las obras, la Peque, el Adri, Julián, Fito, ustedes también, todos en alguna chance sumamos un conocimiento y también aprendemos, te enseñan con un amorcito, con una pasión, porque se nota que les encanta lo que hacen, se nota el propósito de por qué están ahí. Uh-huh. Entonces todo eso se transmite de esa forma, ¿viste? Aprendés y lo más lindo que es compartiendo. Sí, total. Claro, sumando el otro. Y encima construyendo la ruca de alguien, ¿no? Sí. Terrible. Encima de eso, terrible. De alguien que necesita ayuda. Ahora le dejamos re manija a los que están del otro lado. ¿Tenemos minga esta semana? Siempre. ¡Vamos! Tenemos minga y no importa cuándo escuches esto. Siempre minga. Sí. Tenemos minga el jueves, en lo de Jorge. Mañana vamos a lo de Jorge. Mañana vamos con Marce Fernández, con Ana. Le mandamos un saludo a Marce y a Ana. ¡Saludos! ¡Saludos! Tiene que venir acá al piso. Mañana vamos lo de... Tiene que venir, sí. Mañana tenemos que ir a allá. Vamos a ver si le podemos hacer el baño a él. Jorge es una persona con capacidades reducidas. A él le apuntaron las piernas. Y no tiene baño, loco. Así que, nada, Marce estuvo yendo allá a trabajar. Le hizo un leñero. Mañana se va a hacer la rampa, le vamos a hacer la rampa para que él pueda tener acceso con su silla de ruedas a buscar la leña, que es muy importante. Ajá. Le vamos a tirar una onda al baño de él. Necesitamos un termo eléctrico. Si del otro lado alguien... ¿Dónde está el pedido? Necesitamos un termo eléctrico, después necesitamos grifería de exterior, necesitamos un lavatorio. ¿Los caños de agua? Los caños de agua también necesitamos, estamos usando fusión, todo termofusión de 0,025, que es 3/4. Necesitamos tira de caño, necesitamos codo, llave de paso, cupla. Todo en termofusión. Todo en termofusión. Esto se lo podemos... ¿Número de contacto? Marce Fernández, que es 2944-314805. Lo repito, 20, parece. Más lento. Dale tiempo a la audiencia. 2944-314805. Vale, está. Marcelo Fernández está ahí. Sí, mañana vamos para allá. Los que se quieran sumar serán bienvenidos. Y eso por ese lado. ¿Eso después, dónde queda, Chinto? Esto es en Machine, es para Machine. 7 Suavos para el fondo. Así que mañana nosotros vamos a arrancar un poquito tarde. Que nosotros siempre arrancamos tipo 8, 9, pero Jorge se levanta tarde. Este es un chabón que necesita más descansar, así que vamos a estar tipo 10 y media, 11, vamos a estar en lo de Jorge. El que se quiera sumar, la que se quiera sumar, sí. Los que se quieran sumar. A laburar o si tenés un termotanque ahí tirado en la casa, caer nomás con eso. Ya lo ponemos a funcionar en un rato. Bien, el viernes en lo de Aletia, ahí se va a machimbrar, bueno, también va a estar Marcelo. Ana. Sí, vamos ahí mañana, el viernes ahí a machimbrar lo de Ale. Así que bueno, ahí hay que llevar un martillito y algo rico para compartir. Sí, si no tenés martillo. Uy, que encima Letia siempre tiene unas cosas ricas para compartir. Oh, vamos arriba. Qué delicias que hace Letia. Che, cuchá. Paso el número de contacto, el número de contacto de Ale, así se comunican con ella y le avisan. Por el tema de organización de la comida, del transporte. El número de Ale es 2944-653754. Vale, lo repito una vez más, es de Letia. Por favor. Minga el viernes a las 10 y media de la mañana es la convocatoria. Ajá. Así que bueno, repito el número de teléfono es 2944-653754. Una consulta, loco, si yo no sé... No tengo ni idea de cómo poner un clavo. ¿Puedo ir igual? Tal cual, sí. Venite igual. Son manos. Lo importante es mi actitud. Sí, venite igual. ¿Me ayudás a usar las herramientas, esta angletadora que es de otro planeta? Y todo eso me ayuda, loco. Total. Sí, tal cual. Sí. O sea, ¿y a dónde me comunico si yo quiero ir con ustedes? Bueno, ahí estamos. Los números de contacto que estamos pasando ahora. Si no, bueno, las mingas de Red Bioca tienen que contactarse al Instagram. Y ahí mandar un mensajito y bueno, y ahí vamos coordinando con la persona para la minga esa, ¿no? Qué buena onda, loco. Y en el caso de que tengas alguna duda también, puedes comunicarte con nosotros en teléfono en la radio, en este momento del programa, al 2944-802315. preguntas ahí y saludos también, como ahí recién nombrábamos a Manu y a Vale, nos mandan un mensaje que dice: qué lindo escucharles, amigos, les queremos mucho, Vale y Manu. Primer radio participante del programa. Un abrazo grande. Enorme. Qué grande, Manu. Gracias. Altos asados hace Manu. Qué rico. Bueno, nosotros el viernes también vamos a estar presentes con la cuadrilla de electricidad. Muy bien. Electricidad. Vamos. Vamos a estar en lo de Eli y Mati. ¿Electricidad? La electricidad. Qué bien. Para darle el tinte lúgubre. No, bueno, vamos a estar ahí haciendo... Un también. Saludo a Mati. Mati. Qué grande. Nada, nos estamos viendo el viernes. Qué grande, Mati. Bien, ¿Qué más, pues? Así que bueno, los esperamos a todo lo que se quiera sumar. Los pedidos de... De una. Vamos a recordarles que en el SIC están juntando alimentos no perecederos y que podés acercarlos de lunes a viernes de las 10 a las 16 horas. Y que si tenés alguna duda, podés comunicarte al 2944-664691 o a siquelbolson@gmail.com. Vamos. Bueno, otro pedido de las mingas y la gente que planificada que necesita desde Puyén, bueno, Gus y Meli, ellos aceptan las mingas, el voluntariado de lunes a lunes, ellos están ahí todo el tiempo y están avanzando todo el día, todos los días, así que cualquiera persona que se quiera acercar, está buenísimo, van a ser re bien recibidos. Y los que no pueden ayudar económicamente haciéndole una transferencia al de Meli, el alias es pacha.luna.bruja. Ese es el alias de Melina. Y el alias de Gustavo es broma.carne.baúl. Ese es el alias de Gustavo. Los números de teléfono de ellos, de Meli, es 2945-350499. Y el de Gustavo es 1162-56-5307. Así que bueno, se pueden comunicar con ellos y caerles a dar una mano, a tomar un mate. A compartir. A compartir. Eso. Siempre va a haber algo para hacer y agua para el mate nunca va a faltar. Y no sé, eso, poner el oído. Sí, ¿se pueden quedar ahí los voluntarios o no? Para carpa. Sí, ajá, pero... y se puede gestionar también con la Ligüen algún lugar para quedarse. Uh-huh. Y también las viandas, ¿no? Si se necesita para los voluntarios, están disponibles las viandas que están cocinando todo el tiempo. Aguante la Ligüen. Ahí saludos para todos los chicos. Acá tengo otro pedido desde Puyén para Bárbara Fernández y familia. Ayúdanos a seguir reconstruyendo nuestra casa. Ellos están necesitando huiche, cantoneras, lana de vidrio y lo que tengas para poder donar para una casa, todo. Ellos perdieron todo, así que lo que done para una casa que esté en buen estado es recontra re bien recibido. Te paso un número de contacto que es 2944-61-3312, y tenemos un alias que es Bárbara.Fernández.81. Así que bueno, si podés colaborar con ellos, bienvenido. Bárbara.Fernández.81. Bien. Exacto. Cualquier duda, si no llegaron a anotar los números, los alias y todo eso, nos mandan un mensajito a la radio y se los mandamos escrito ahí por un mensaje. Sí. Y bueno, y también recordarles que en el Gariano está la Brigada Morphy, que están trabajando para hacer las viandas para la reconstrucción. Y también están necesitando azúcar, vinagre, frutas, verduras, frascos y huevos, porque ellos hacen conservas y también hacen fideos secos, prepizas. Así que si querés ponerte en contacto, ahí te paso el número de la turca, que es 2944-662022. Esta es la turca. Lo que quería, así, loco. Intencionando. Claro. Bueno, ella en breve entonces... La nombró y apareció, literal. Te van a pasar la info. Literal. Claro, sí. Al toque, sí. Bueno. Otra info, el Chubi. Sí, hay otro pedido, en este caso, para Brisa Evangelina Bryan. Esto es Machine del Medio. Ella perdió su taller completamente, que era su fuente de trabajo, su espacio de producción y donde también daba clases. Su alias es manso.15. Repito, manso.15. Y estaría necesitando bolsas de cemento, malla cima de 6 milímetros de 15x15, placas de USB de 11 milímetros, 26 metros de chapa, placas de Durlock. Todos los materiales que uno puede llegar a necesitar para construir serán bienvenidos y necesarios para justamente volver a reconstruir este espacio vital para Brisa. ¿No? ¿Un taller de qué es, Chuga, dice? Ella es de cerámica. Sí. Ah, bueno, ceramista. Está. Por eso preguntaba si hay algún ceramista o una ceramista que tiene su taller ya armado y tiene ahí una espátula que ya no usa o un... Cualquier cosa, implemento de ceramista. Cualquier cosita que tenga ahí. ¿Algún hornito? Juntando polvo. Sí, por favor. Se puede acercar. Imaginen ustedes que se les quemó un taller. Y en ese taller habrán perdido desde una pinza chiquitita así hasta una lima. Vaya uno a saber cuántas cosas pudieron perder ahí. Así que todo es bienvenido. Tu laburo. Vamos con la... Sí, bueno, ¿entrevista de Juan? ¿La entrevista de Juan? ¿Quién es? Dale, dale. Bueno, ahora sí. Vamos a escuchar una entrevista de Juan, que es uno de alto constructor. A la red Bioca. Sí. Alto maestro también es Juan. Le mandamos un saludo. Sí. Un saludo, Juan. Saludo, Juan. Abrazo grande, Juancito. Un abrazo crack. Enorme. ¿Vamos en esa? Vamos ahí. Para mí hay dos vertientes distintas que son interesantes en cuanto al tema de la gestión del trabajo colectivo, digamos. Una es la parte más asociada con lo técnico, que es ir tomando decisiones eventualmente en una obra. Por lo general eso es un proceso que demanda bastante tiempo, bastante cabeza, particularmente con las casitas que está haciendo la red Bioca. Está todo bastante bien estipulado, digamos, los planos, los cuadernos de obra están bien definidos, entonces eso te ahorra un montón de decisiones, un montón de dudas, porque está todo bien estipulado y bien esclarecido. A su vez, como son varias casas iguales que estamos haciendo, quizá hay dudas que no estaban en el cuaderno y había que ir resolviendo y que se resolvieron. O sea, para hacer la primera de las casas tuve que consultarlo con alguien, con quien esté a cargo, digamos, de la parte más de diseño. Y entonces ya más o menos esas cosas vienen resueltas. O sea que al ser una tarea que tiene de índole técnica y bien especificada, hay una carga de decisoria menor, digamos, para el que está gestionando una minga, capaz, una jornada. Pero bueno, eventualmente eso sí ocurre siempre y hay una carga de trabajo artesanal, supongo que como en todos los trabajos, ¿no? En los que tenés que adaptarte a que falta algún material o a que algo en una etapa anterior quedó mal hecho o a que te equivocaste vos en una jornada anterior y tenés que resolver eso de alguna forma. Siempre hay algo de lo artesanal ahí, ¿no? Es sorprendente como siempre hay algún detalle más que se podía, que se puede cambiar, digamos, ¿no? Como uno piensa que quizá el cuaderno de obra es muy exhaustivo con el que estamos trabajando, y así todo siempre hay algo más que uno puede cambiar o que puede ser de una forma u otra. Es re loco, es interesante y te da lugar a lo artesanal, en el sentido de pensar las cosas en el lugar y adaptarse a esa situación concreta. Y después, por otro lado, está la gestión del trabajo colectivo en términos de lo humano, de la organización, el desafío de que haya 10 personas trabajando, capaz, y tener que ir comandándolas. A mí no me ha tocado tanto esa situación, he estado en jornadas que hemos ido muchos y capaz que yo no las estaba coordinando particularmente, pero bueno, sé que es algo que demanda una energía grande, ¿no? Como llegado a una cantidad de gente, digamos, después de una cierta cantidad de gente trabajando, directamente hay una persona que la persona que coordina se tiene que estar dedicando a coordinar y no realizando ninguna tarea porque no hay posibilidad de mantenerse coordinando todo, ¿no? Y a eso se le suma un extra de que quizá en esas jornadas puede haber una cantidad de gente que no tenga experiencia en construcción, eventualmente, obviamente para las tareas que son factibles de hacer sin experiencia, que no son todas, más que nada por una cuestión de que queden bien hechas. Pero bueno, existen esas etapas y ahí hay un desafío interesante de coordinación de gente. Pero bueno, hay algo que ocurre también, que es que en general la gente está colaborando, entonces tiene una disposición muy buena. Todos están ahí por una cuestión solidaria y eso yo creo que dispone a la gente muy positivamente para el trabajo y para la organización. A pesar de que, por supuesto, tiene sus desafíos. pero por lo general funciona de una forma sorprendentemente fluida, en mi experiencia. Justamente por esto, ¿no? Quizá en un entorno laboral donde la motivación es más económica, me imagino que un montón de situaciones que tengan que ver con eso y que puedan ser un poco más ásperas o haya más rispideces, y de repente donde todos estamos por una cuestión solidaria haciendo lo que podemos, con la mejor, hay como otra disposición, no sé, se siente bastante ameno en general, más allá del desafío más técnico o más técnico de la organización del trabajo en sí, que es bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Bueno, vos hacés esto, vos hacés aquello, estar siempre atento al paso posterior para ya adelantarse, porque si no de repente vas pasito a pasito y tenés tareas para una sola persona o dos, y capaz que tenés que generar tareas para cinco o seis, ni hablar de si no tienen experiencia. Así que bueno, un poco todo eso es lo que pasa, pero me parece que la experiencia, o sea, la situación específica, que es un contexto solidario de trabajo, hace una diferencia muy marcada. Me imagino, ¿no? También he vivido otro tipo de jornadas de trabajo con mucha gente que no son necesariamente por una cuestión solidaria y también funcionan un montón de veces, pero creo que la disposición es especial también, ¿no? En el caso del trabajo solidario. Habilita un montón de cosas que facilitan el movimiento. Parar. nos continuamos con este segundo bloque. Sí, ahora estamos escuchando Arbolito. Sí, sobran políticos. Sobran políticos, Arbolito, temazo. Y bueno, antes habíamos escuchado la entrevista de Juan, ahí un compa que estuvo muy involucrado en la obra de Calderón, en el tema del techo y eso, estaba como... Era el referente, uh-huh. El referente de la obra. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Juan. Abrazo, Juan. Grande, Juan. Sí, y bueno, tenemos una invitada. Venimos con varios invitados en cada programa. Bien. Bueno, primero Carito y Orne. Un abrazo, saludo de Rodrigo. La crucé recién cuando venía para acá, Carito. Vamos, qué así. Bien. Les cuento la secuencia a ustedes y a los oyentes. Venía por el medio de la calle, la neblina bolsonense y sí. La oscuridad del barrio. Y veo dos personas en la vereda dándose un abrazo, ¿viste? Pero un abrazazo, ¿viste? Un buen abrazo. Y me quedé mirando ese abrazo y cuando se separan era Carito, ¿viste? Y le dije, me parecía que ese abrazo era de la Carito. Y ahí nos dimos uno y nos saludaron, les mandó saludos. Grande, Carito. Ahora iba a escuchar. Qué grande, Carito. Bueno, y después en el otro programa tuvimos a Rodri y a... ¿Cómo se llamaba? ¿Sergio? ¿Puede ser? Sí. Desde el CEA. Ajá. No, Guille. Guille y el Rodri desde el CEA. Y bueno, y ahora tenemos a la Ludmi. ¡Vamos, Ludmi! ¡Hola! ¿Cómo va? Muchísimas gracias, Ludmi. Gracias por venir. Gracias por invitarme, por favor. Bueno, Ludmi, te hemos convocado, porque bueno, sos parte del grupo de electricistas. Ajá. Estuviste participando ahí y bueno, queríamos una pregunta. ¿Cómo te involucras en la reconstrucción? ¿A partir de cómo? ¿De cómo? Al Adri lo conocí mágicamente en mi casa, Adri. ¿Viste? A mí me pasa mucho eso, que en mi casa hay mucha gente que pasa y los conozco ahí. El Adri, bueno, después nos cruzamos en la casa de Mati y Eli, que vamos a ir ahora el viernes que viene, este viernes en realidad, dentro de 2 días. Y bueno, y ahí cuando nos encontramos le dije que cuente conmigo porque yo también igual de alguna forma u otra estoy cooperando desde el día 1 con Machine. Y bueno, me ofrecí a sumarme a las cuadrillas de electricidad. Yo ya soy electricista, hace unos años que vengo haciendo instalaciones intradomiciliarias con una organización que trabajo y me pareció que es una re mano también porque es algo que se tiene que hacer bien desde el principio y Adri es un profesional alucinante, una persona muy linda con la que se re puede laburar y armoniosamente y amena y dije, bueno, esta es mi oportunidad también para sumarme a todo esto. Y bueno, así estamos. El viernes pasado fuimos a lo de Calderón. Estuvimos ahí, lo primero, bueno, tenemos etapas en las que son las cuadrillas de electricidad. Primero vamos y generalmente la estructura solamente está de la casa, entonces hacemos la cañería con corrugado. Después la segunda etapa es el cableado y si está terminada la casa ponemos los accesorios. Y bueno, así me sumé y acá manija por seguir en esto y me encanta. ¿Cuántos son en el grupo de electricistas? Y es variado, generalmente somos 5 o 6, ¿viste? Porque hay veces que uno puede la primera etapa, la segunda etapa no, y la tercera etapa sí, ¿viste? Como que... Claro, va cambiando. Esto del voluntariado sabemos cómo es sí, también sí. Otros factores pueden influir. Pero generalmente somos 5 o 6. Claro, y bueno, vos estás capacitada, bueno, el Adri también, y hay otras personas, otros electricistas también que están capacitados, o hay gente que no sabe nada. No, y hay obvio que hay gente que no sabe nada, tal cual. Voluntaria al 100%. O sea, vos tenés tu capacidad porque estabas aprendiendo, estuviste claro, aprendiendo, ¿no? Y hay gente que tiene más experiencia, claro, y gente que tiene menos experiencia. ¿Cómo te vinculás con ese...? De igual, sí. Eso es lo lindo de trabajar con Adri, con la gente que se relaciona con él. Es tan armonioso. Es claro, como que el que no sabe nada y el profesional ingeniero de electricidad está igual, están en el mismo todos momento. Sabemos algo. Toman el mismo mate, digamos. Claro, toman el mismo mate. Total. Y la misma el mismo nivel de voluntad. O sea, no es que el Adri agarra el timón y dice, bueno, me voy a hacer esto. Sí, de alguna forma, pero es como que todos hacemos todo. Entonces, aprendemos también, porque hay todos tenemos nuestros yates para trabajar. Uh-huh. Entonces nos aprendemos del otro también, de la otra. Claro, claro. O sea, se aprende y se enseña, porque vos seguramente le enseñás, claro, le tirás al que menos sabe, al menos sabe, y le tirás un yate. Sí, lo difícil de todo es leer los mapas de Ladri. Es lo más difícil de todo. Pero bueno, está el Ladri ahí. Pero después te dice, ¿leíste el mapa? Y te lo ves... Lo miré. Lo miré. Más o menos, después cuando estamos ahí... También estamos trabajando con los módulos que ustedes hacen, entonces es más simple, ya es la segunda o tercera casa que hacemos, entonces como es más expedita la Claro, cada casa se va haciendo con más fluidez, ¿o no? Claro, o sea, y nos vamos conociendo también. Claro, porque, eso, el equipo se conoce. Claro. Ahora estamos con Augusto, que fue la segunda vez que vamos juntos, y con la negra ahí, saludos a la negra, que no sé si está escuchando, pero no importa, que ella también está reaprendiendo, ¿viste? Y me contaba, ponerle... experiencia ajena, ¿no? Pero el primer día como media nerviosa y el segundo día ya como nos conocía, tenía más confianza en preguntar, porque a veces también uno cae en esa de no saber y no servir, ¿no? Cuando uno piensa que no sabe porque no sirve, pero no, nada que ver. O sea, la voluntad acá influye un montón y la gente que sabemos, estamos súper abiertos a enseñar, porque claro, esto recién empieza, tenemos muchas casas por hacer en Machine y la idea es que la gente no se desmotive, porque el voluntariado también tiene que ver mucho con cómo te llevas en el ambiente, o sea vos estás de voluntario, o sea, es tu voluntad contra nada, o sea, sí. Si no querés no vas más, entonces ese equipo de trabajo que se está generando está buenísimo y ojalá que pueda seguir hasta... da ganas de sostenerlo. Ni hablar. Sí. O sea, incluso después de reconstruir hasta la última casa, deberíamos seguir con esto durante todo el año y todos los años. Y capaz, algunas forma, estamos más involucradas. Yo trabajo ya de voluntaria, nosotros con el Peñi nos conocemos hace como 15 años y vivimos en un barrio donde se construyó voluntariamente. Uh-huh. Entonces, lo bueno, lo lindo del Bolsón es que eso, la cuestión voluntaria es como nata. O sea, la gente viene, por más que sea de otro lugar, otras costumbres, se adapta rápidamente a la cuestión voluntaria. Y eso es un montón. Y sobre todo ahora que estamos en una situación sociopolítica muy misógina y violenta. Entonces, estos grupos, estos espacios que Alas lo viene manteniendo hace un montón de tiempo... son necesarios, están buenísimos. Uh-huh. Sí, gracias, Alex. Sí, justamente quería resaltar eso, no normalizar el hecho de que es un grupo de electricistas, mujeres, en un mundo muy masculinizado, ¿no? Entonces quería resaltar esa diferencia de género, no quería dejarla pasar ni normalizarla, porque en la obra es muy fuerte eso, hacerse... como decimos, patancha, ¿no? En el oficio, y más siendo mujeres, en un ambiente muy machista, y hacerse, ¿no? Abrirse camino y valerse realmente por el conocimiento y por la calidad del trabajo, y cerrar boca justamente de eso, de la posibilidad de realizar un trabajo de manera eficaz, eficiente, y bien desde el inicio, porque justamente por eso se tabican o se planifican de diferente manera las actividades de las mingas, teniendo en cuenta justamente las cuadrillas especializadas. Y bueno, yo no quería dejar pasar por alto esto, es una cuadrilla de chicas, de mujeres. Claro, porque la otra es por ejemplo, claro, disidentes. Sí, éramos dos varones y éramos como cuatro o cinco chicas en ese caso. Claro. Sí, en ese día. Sí. Es súper genial, es buenísimo el no imponer un género para tareas específicas, sino que todas las personas tenemos la capacidad de aprender y de dar el 100 en cualquier cosa que cada uno se proponga, digamos. Esto no es un posicionamiento de que algunas tareas son para estas personas u otras tareas son para estas personas. No, acá todo el mundo hace todo. Claro, sería como que el voluntariado no tiene género. Claro. Yo me crucé un montón de compañeros, un montón de mingas, y todos estamos dispuestos a hacer de par en par, cualquier igual, tipo de laburo. Ponele en la cuadrilla de chicas, si yo soy hombre, ¿puedo ir? Sí, claro. Obvio. Claro que sí. No, claro no que somos sí. como ustedes. No, eso no se cuestiona para nada. Es más, yo trabajo como electricista en una cuadrilla de mujeres y es re importante también traerlo, porque a veces las mujeres no nos creemos capaces de un montón de cosas porque no nos hicieron creerla. Y la sociedad y esta y este espacio de voluntariado nos ayuda un montón, o sea, más a las mujeres, que les cuesta un montón desarrollarse en los ámbitos del oficio. Total. Porque qué es lo que hace la mina, limpia, atiende. Sí. Bueno, en este caso no. Así que nada, está re buenísimo. Instalaciones eléctricas. Me encanta. Total, hablar. Y aparte la cantidad de mujeres y disidentes que tenemos al lado nuestro, a mí me inspira un montón. Es como una cosa, tienen un empuje, tienen una energía, tienen una sabiduría interior, tanto en lo profesional como en lo emocional, que vos decís, yo me quedo y me enorgullezco un montón de las mujeres y disidencias que tengo al lado, sí, porque totalmente. Es maravilloso, sí. Es súper hermoso el camino que estamos construyendo, porque sí. Este es el mundo en el que tenemos que vivir, donde cada persona puede ser, donde cada persona puede explotar sus capacidades al 100 y hacer lo que quiere, lo que desea, digamos, sin impedimentos. Algo tan banal como si sos mujer o hombre. Ya cayendo en la binaridad, ¿no? Sí, sí. Si siendo disidente, bueno, sí. Ya es otro tema, ¿viste? Como, claro, mucho más quilombo, porque bueno, ya entra en cuestiones de identidad. Pero aguante, sí. Aguante. Y eso está bueno también sostenerlo, porque ahora nos están destruyendo como sociedad, sobre sí. todo esas las leyes que nos beneficiaban, las estamos perdiendo. Y eso está bueno también traerlo para ser consciente de que así como ganamos un montón de batallas, las estamos perdiendo. Sí. Como mujeres y disidencias, sobre todo. Sí, creo que esto, lo de la minga, está haciendo que florezca mucho más la empatía. ¿Viste? De dejar de lado mi vida, de mis necesidades, por ir a ayudar a alguien que no conozco. ¿Viste? Y de ver realmente a las personas. Eso es lo importante. De vernos realmente como somos, ¿viste? No como ya, como un, no sé, un espectro de decir, bueno, son encasillados, me refiero, ¿no? A no vernos encasillados, de decir, bueno, esta, porque tiene este género, puede hacer esto, puede lo otro, sino vernos en realidad como somos, como tenemos, estamos todos en lo mismo. Aptas y capacitadas. Total. Sí, claro. Sin limitaciones. Exacto. Sin más. Y yendo a un objetivo que es muchísimo más grande que nosotros. Y entendiendo también, creo que resaltando esto del apoyo que nos tenemos entre todos y todas, es necesario. O sea, a veces que la otra vez hablábamos con Mati, yo con Mati tengo algo súper personal porque yo llegué a Bolsón gracias a Mati. Entonces, como que ver la casa después de todo lo que pasó fue súper... me perdí en lo que iba. Lo que voy también es como apoyarnos y ese... Y ese, a veces uno, lo que volvíamos eso de no sentirse capaz o apto o apta en algo, y que la otra persona se lo reconozca es un montón. Sí. O sea, eso también creo que es importante, porque a veces no tenés ganas ni de levantarte y decís, bueno, voy a ir a una minga porque a mí me remotiva la minga, porque vamos en esa, y vas a la minga y te das cuenta que revale lo que haces, y lo que estás haciendo es re importante, y que la otra persona te lo diga también es importante, más allá de que esto de lo solidario es nato en cada uno, ¿no? Total. Reconocerlo, me parece que... Bueno, y con Mati, la última encuentro que tuvimos fue de eso, porque fue el cumpleaños, y bueno, no pude ir, pero eso de él me decía, a veces... no necesito que vengan a ayudarme con el techo, no, que me den un abrazo, que vengan y me pregunten cómo es. Eso es más importante a veces de que la construcción en sí, porque uno va resolviendo, pero esos sentires son fundamentales, sobre todo en este. Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Que ir a una minga no es solo ir a laburar, es encontrarte con tu amigo, es compartir experiencias, es tener sentimientos nuevos, un abrazo, un mate, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Es la contención emocional también. Total. Necesaria total. Y básica. Somos seres gregarios y necesitamos ese afecto y ese decir, a ver, sí, estamos con un martillo en la mano, pero también estamos con un mate caliente y un abrazo y o mirarnos a los ojos y decir, bueno, ¿cómo está? Total. Sí. Sin perder. Estamos acá y dándole. Sin perder también dónde estamos, ¿no? Porque sí. A veces estamos en la minga y nos damos cuenta que estamos en rodeados de unas montañas hermosas. Sí. Que hay unos momentos que son re bonitos. Y poder compartirlo con alguien que lo sienta de igual a igual también es un montón. Sí. Sí, y sí. También yo creo que se ahonda mucho como el tema de encontrarle el valor a las cosas, no el precio, digamos. O sea, uh-huh. Esto es puro valor emocional y afectivo y crecimiento. O sea, es como ya también... como que le da una vuelta al mundo conocido, digamos, de que todo se hace por un intercambio económico, de que todo vale algo, de que todo esto, qué sé yo. Y acá es otra cosa, es todo lo contrario. El mundo, yo creo que, eso, un mundo contrario, digamos, que se pone un valor real, donde uno se siente satisfecho por el laburo hecho, donde uno se siente unido a las personas. Sí, queda un vínculo muy fuerte. Hermoso. Yo quería hacerte una pregunta, Ludmila, que ¿qué sentías o qué sentís vos cuando termina la jornada esto y está nada pasado el cableado o el corrugado y está terminado el objetivo que está cumplido? A mí me gusta ver la cara de las personas cuando lo, cuando prendemos la luz, por ejemplo, ¿viste? Eso es hermoso. Porque, le ve la cara, sí. Primero que prender la luz para ver la cara. Y cuando prenden y prenden la luz, que están esperando que prendan más todavía, ¿viste? Claro, quedó bien. Quedó bien y voy a decir, bueno, todo claro, bueno. Si te cuesta tecla, vamos a prender esa luz, a ver, saca, ¡oh, prendió la luz! Claro. Y la combinada cuando si hace, va para allá y la apaga de allá, ¡oh, qué fiesta! Ahí sí, te escuchás un vino, total. Esos son los sentimientos que uno comparte en la mina, ¿viste? De ver la sonrisa del otro y el placer del otro que está recibiendo ayuda de gente desconocida, que en situaciones normales capaz que ni nos hablaríamos, claro. Y ahí estamos todos unidos y compartiendo sí. Un montón de cosas. Sí. ¿Viste? La experiencia que te llevas en el alma, en el corazón, ¿no? Con la cabeza, las imágenes grabadas, esas cosas son re satisfactorias, por lo menos yo hablo por mí, ¿viste? Sí, y en la casa, capaz que estoy en un momento de pensamiento, ¿viste? De reconocimiento mío y recuerdo alguna imagen y me río solo. Claro. Digo, qué buen momento, loco, la verdad. Claro. Y eso es lo que me motiva a mí en lo personal, en volver a la minga, ¿viste? Uh-huh. En ir con más ganas, claro. ¿Viste? Sí. Y de hacer. Sí, y que no entremos en esa rutina de trabajo, ¿viste? Sí. Porque hay veces que uno dice, o sea, del trabajo por ese tipo, porque igual cuando vamos a la minga vamos a laburar. Y entramos, digo, de trabajo otro, forzado. Otro. De trabajo, claro. No, porque no, alguien te está mirando y vos necesitás sí, hacer las cosas sí. De una forma para quedar bien. No. Es como que esa fluidez es perdón. Un montón. Y cumplir a tal día con el objetivo marcado. No, acá es más suelto. De forma más suelto. Natural. Eso es lo lindo también. Que se organiza naturalmente el trabajo. Si bien hay un montón de gente capacitada dando vueltas, generalmente hay uno que lo dirige y cuatro o cinco se ponen de acuerdo y se organiza armónicamente toda la jornada y por eso fluye de forma natural, ¿no? Armónica, y, sí. Y todos lo disfrutamos, sí, claro. Sin esa exigencia, ¿viste? De, paramos todos juntos o paramos a comer, claro. O paramos a tomar un mal uno. Esa es la parte que más me gusta. Y lo más lindo es que se arregla el momento, ¿viste? No es que uno lo prende en cualquier momento. No, decimos, ¿cómo estamos? No, en un rato, ¿en 15? Dale, en 15. Bueno, paramos. Y en mate. Hacer eso. Y la tercera minga con miradas nomás. Ajá, ya sabemos. Ya sabemos los tiempos. Listo. Es ahora. Bueno, Lumi, muchísimas gracias por venir. Pará. Lumi, no te vas a ir. Tocate un tema, Peñi, para Lumi, acá. Bueno, dale, vamos a tocar un... Gracias por venir, gracias por tu labor también en las mingas y por darlo todo y también eso, por construir este camino de mujeres disidentes en la construcción. Vamos arriba, Moni. Gracias. Escuchá el Peñi en vivo. Locos coherentes, dementes conscientes que vagan por la ciudad. Siempre discriminados, muy poco valorados por no criticar a los demás. Ven su rutina como un acto suicida, prefieren vivir su realidad. A veces son acompañados, aparentando ser normal, pues no lo son. Yo no lo soy, vos no lo sos, y lo seremos. El dogmatismo dentro de este sistema no te permite recordar. Quieren que seas un ente sin alma y sin cerebro, cada ser humano un número más, pues no lo son. Yo no lo soy, vos no lo sos, ni lo seré. No le puse nada. Mirá. Sí, no. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Abra los ojos, estamos a tiempo. Aún el juego no ha terminado. Pesados bloques se están derrumbando sobre nuestros hombros. Debemos salvarnos. Siglos de hierro que todos tiramos, llorando y llorando, de brazos cruzados. ¿Qué es lo que nos pasa? Que este remolino nos lleva al abismo. Debemos salvarnos. Pues que acaso está todo perdido, pues que ya nos han vencido. ¿Y quién es el que maneja las fichas de este tablero? Y que hace miles de años siempre el mismo gana el juego. Abran los ojos. Los ojos.

Galiano. Bienvenida, Jazmín y la Turca al Bienvenida. Estudio, Diana. Gracias. Ah, la Brigada Morphy. ¡Estamos! Parte de la Brigada Morphy. Parte. ¿Les gustaría comentarnos más o menos en pantallazo las tareas que realiza el Galiano? ¿Cómo se conforman? ¿Cómo se sostienen también en tiempo? ¿Cómo se sostienen? ¿Hablamos de Gale primero? De Galiano. Sí. Bueno. Yo puedo hablar un poquito más de Gale. Gale es una organización, es una asociación civil sin fines de lucro. En realidad es la Asociación Sur, que está a cargo de uno de los proyectos de la asociación, es el Centro Cultural Galeano. El Centro Cultural Galeano es un espacio de resistencia, ¿ya? Desde hace 27 años en la comarca. La asociación tiene más años, tiene 32 y en un momento se cierra la Escuela de Bellas Artes que funcionaba en ese edificio que era de educación de la provincia de Río Negro. La cierran por falta de presupuesto y bueno, nosotros éramos una grupalidad de compañeros artistas, teatreros, y gente también que venía de las artes visuales, gente que eran profesores de la escuela. Bueno, había así como una conjunción de personas que precisábamos de espacio cerrado para poder hacer lo que queríamos hacer. Una murga teníamos en ese momento que se llamaba la Murga Guacha, del río Quenquentreu, que fue una murga también que resistió y que habló de todo lo que está pasando ahora. Eso compartíamos con compañeros que nos invitaron a otros programas de radio. La Murga Guacha hablaba de Lewis, cuando Lewis era un problema regional o de la zona, y ahora es un problema nacional, ¿no? Como que fueron creyendo las problemáticas patagónicas, digamos. Se fueron visualizando un poco más también. Sí, también la lucha por el territorio creció. En ese momento no se hablaba de esto. No se hablaba de la lucha por el agua, no se hablaba de la lucha por la tierra. En Patagonia, digamos, éramos menos personas que veníamos a, ¿no? Como a vivir una vida diferente, y de repente nos damos cuenta que empiezan a comprar tierras y nosotros a quedarse con lagos, a quedarse con ríos. Exacto. Pero bueno, en ese momento, digamos, ahora nos damos cuenta que esos negociados son a nivel nacional. En ese momento no era así. Claro. ¿No? Hace 30 años. Fueron la vanguardia de la conciencia, de la lucha por lo que está bien y es, ¿no? Por derecho propio. Un poco sí. Esa vez, incluso en el arte, porque estaba nombrando recién. ¿No? Los intelectuales de las letras que estaban dando, ¿no? Y me parece eso, que con qué visión hace 30 años ya venía hablando de lo mismo. Es muy loco, pero sí, como también resistiendo, como hay una compañera que es socióloga que se llama Yelen Merev, estaría bueno en algún momento que la convoquen a charlar, porque sí. Bueno, ella escribió un libro que se llama El Bolsón Mágico y Natural. Y bueno, y ella habla un poco de esto, ¿no? De las organizaciones, la nombra Alas también, y a Galeano y a Sur, porque fuimos como las grupalidades que pudimos hablar de estos temas, porque de estos temas no se hablaba, ¿no? Claro, eran como medio tabú en ese momento. No es que no existían, sino que no, de los cuales no se hablaba, y entonces nosotros pudimos plantear visualizar estas problemáticas y empezar a poder hablar de eso. Que bueno, es interesante. Pero más allá de eso, cuento un poquito más de Gale, de Galeano, por favor. Hoy, porque por ahí es como son cosas muy largas y mucho tiempo, ¿no? Claro, son 30 años. Fueron 30 años de mucho. De historia. Acá Jami me va a ser. ¿Cómo resumir tantos años en tan poquito tiempo con la cantidad de cosas que hizo el Galeano? Exacto. O sea, bueno, hoy Galeano es un centro cultural en el cual también suceden muchas cosas y muchas grupalidades, y está abierto también a que se acerquen personas y jóvenes. Aparte, Galeano, de ser un lugar que junta a artistas para sostener el espacio, dan una ayuda y es como un centro también para ayudar a situaciones externas que pasan al entorno y es como un punto de encuentro también. Es que como claro. Hablamos de un espacio de resistencia porque es un espacio que resistió a, primero a su propio cierre, claro. Después a que cierren alas, después a que digo, bueno, como fue un espacio que en el cual se abrazaron en las inundaciones, hubo gente que se quedó ahí adentro viviendo hasta que pudieron volver a sus casas. En el incendio tenemos un espacio donde cocinamos viandas para que es la Brigada Morphy, ¿no? Que tenemos una cocina que le sirvió a un montón de organizaciones para hacer empanadas, para hacer pizzas, para juntar, recaudar fondos para a todos los grupos que están trabajando en la reconstrucción y antes también. La lucha en los fuegos, indispensable para sostenerlo. Sí, como entender que es un lugar que resistió al progreso estando ahí y bancándola, digamos, hubo momentos donde tuvimos comodatos, momentos donde no, momentos donde fuimos ilegales, donde somos, ¿no? Como ese lugar es un lugar que no es que no acepta el cambio, sino que se resiste a determinadas situaciones del cambio, ¿no? De Bolsón. Turca, ¿cómo hacen para mantenerse, para hacer estas viandas? ¿Cómo generan ustedes la posibilidad de llegar las viandas a nosotros que estamos en el machine allá al fondo y nos llega la comida de ustedes? ¿Cómo se mantiene eso? ¿Cómo se gesta? En realidad empezamos en los incendios, o sea, abriendo la cocina. Acá Hacha por ahí puede contar un poco más de cómo fue la dinámica organizativa de ese momento. Las empanadas. Y después contamos cómo seguimos. Claro. ¿No? Sí. Bueno, en los incendios se necesitaban muchas viandas, entonces se decidió habilitar la cocina de Gale para eso y se sumó muchísima gente en su momento que fue a colaborar y muchísimos voluntarios y también muchas donaciones de la misma gente que pasaba por ahí o que fue un punto así de acopio y distribución de alimentos procesado y se procesaba ahí también se recibía, se procesaba y se derivaba. Era como un punto de decir, pasan a Galeano a buscar viandas. Sí. Era así, al igual que en el SIC, igual que pasaba con el paraje de Entre Ríos, en la vecinal. Ave Fénix. Estábamos todos conectados. Sí. O sea, habían, claro, una conexión entre todas las cocinas. Sí, para no pisarse, porque capaz que había mucha producción. Era como, vamos, che, Galeano cubre Machine, bueno, che, para el Puyén. Y así, ¿quién va para? Y así. Sí. ¿Ustedes mandaban el Puyén también? No, del Gale salían derecho para. Fue como el momento más fuerte, los que iban para el SIC, para el CEA. Todo para el CEA iba, casi todo. Y alguna gente que pasaba y recorría por Machine. Para Puyén están llegando ahora. Estamos mandando ahora. Qué flash. Muchas conservas. Qué bueno. O sea, lo que decidimos fue seguir haciendo, digamos, nos pareció súper interesante también esta grupalidad que se arma en la cocina, esto que pasa en la cocina, ¿no? Claro. Hay un grupo estable, sigue llegando gente nueva, ¿cómo es esa parte? Hay un grupo estable que quedó desde ese momento, que también lo que sucedió fue que decidimos seguir encontrándonos como un lugar de encuentro también, que nos parecía importante sostenerlo. Y además porque empezó a quedar también mucho alimento y había otras necesidades de que ese alimento no se eche a perder y que siga llegando de alguna forma a los lugares donde se necesitaba. ¿De cuánto es la persona estable esta que está en el grupo? Y ahora tenemos 6, más o menos. 6 compas estables y capaz que hay días que vienen un poquito más. Sí, claro. Hay compas también que empezaron a laburar, entonces tampoco tienen la disponibilidad. Claro. Como que nosotros nos seguimos juntando los miércoles fijo desde la mañana hasta la tarde y hay compas que nada, que salen de laburar y que por ahí están reventados y no vienen. O sea, somos 5 o 6 que estamos siempre. Turca, si yo quiero acercarme a la cocina a dar una mano, ¿cómo tengo que hacer? Venís. y de hacer una mano. Los miércoles desde la mañana hasta la tarde. De 11 a 5 de la tarde, por lo menos, estamos los miércoles. ¿Necesito tener algún conocimiento previo? No. ¿Y qué es lo que están necesitando en este momento? Nosotros vamos procesando lo que nos van trayendo. Claro. O sea, en un momento cuando surge esta situación con el SIC, que la apretan al SIC por el tema de la guita, desde la derecha bolsonera a decir que al SIC llegaba plata y que no se sabía y qué sé yo, nosotros dejamos de pedir plata, empezamos a pedir alimentos, porque no queríamos tener ningún tipo de problema con eso. Nosotros les cuento esto porque es re interesante. Cuando empezamos a cocinar, yo salí un día a buscar comida, ¿no? Como decir, bueno, voy a buscar verduras, frutas y verduras, voy a salir a ver qué onda. Me fui al poli y me planté y les dije, che, nosotros estamos cocinando, queremos que nos pasen verdura, porque ellos cocinaban 300 viandas por día. Nosotros cocinábamos 1000. Claro. Y ellos tenían el acopio de toda la verdura. Sí. Entonces ahí fue como, mira, estamos cocinando, necesitamos materia prima, porque tenemos las manos, porque tenemos la energía, porque tenemos la cocina y porque la gente necesita que lleguen viandas al territorio. Obviamente, dennos lo que les sobra, así. Claro. Dennos lo que no quieren, lo que se les va a echar a perder, no importa, nosotros vamos, o sea, salía comida riquísima, salían canelones, salía lasaña, salía... Sorprendían los platos que llegaban al territorio, la verdad que... Nosotros llegábamos fundidos de estar en el incendio, de andar por todos lados con el tótem, y llegaba la vianda para nosotros y no sabés. Claro. O sea, era terrible la sensación, la alegría, de no era solo comer, era compartir con el otro que estaba al lado y decir, loco, esto nos llegó de una gente que está del otro lado y que les importamos. Claro. No estamos solo, hay gente del otro lado. Se nota el amor ahí en la comida. Claro, en el sabor. Y era justamente esto, ¿no? De que se multiplica y es lo que decía la compañera, que es lo que se produce el encuentro en la cocina. Es ese amor nutricional hacia el otro. No solamente el alimento, es ese amor, es ese cuidado, esa protección. Y eso lo sentíamos. Sí. Y se siente. Y se siente. Y es vital. Y por más que sean 6, 8, 10, los que sean, se multiplica. Porque esas 6 personas están cocinando para 2 o 3 mingas de cada una, 20 personas. Entonces es un montón. Es un montón de amor y de cuidado. Y de tener también esa posibilidad de seguir construyendo y seguir haciendo territorio. Claro. Si está el alimento, se sostienen las mingas y se sostiene la reconstrucción. Es vital. Es la nutrición. O sea, le agradecemos. Nosotros estuvimos en el fuego y nos daban, nos nutrían. Cuando estábamos ahí, no podíamos bajar y nos llegaba el alimento y ahí flasheamos porque decíamos, qué bueno que nos llegue la comida esta elaborada. Bueno, cuando llegó el mensaje. Basta de empanadas, ¿no? Sí. Y además nos quedaban un montón de tapas. ¿Qué hacemos? No, pero igual, o sea, lo de la empanada estaba bueno porque era práctico. O sea, uno estaba ahí y le echó una empanada de bolsillo. También se entendía que todo se iba extendiendo y era, no pueden seguir comiendo estos pibes empanada 20 días. O sea, era como, claro, necesitamos hacer otra cosa, ¿no? Sí, como sí, también le llegaban ensalada, pan, sí, pan este fermentado, o sea, con masa madre, papas rústicas. Yo dije, ah, listo, con romero, unas tortillitas. Riquísima, estaba muy bueno. No, habíamos bajado del Diego Gordo, habíamos estado como 3 días ya, viste, cagado de hambre. Estábamos comiendo unos panes rellenos, viste, y fue lo que subimos y es lo que había para comer. Así que comimos 3 días pan relleno, viste. Y cuando bajamos había una señora, me acuerdo que nos estaba esperando con un guiso de lenteja, boludo. Calentito, boludo. Nosotros bajamos como a las 8 de la noche. y nos estaban esperando ahí. Y encima, dos para cada uno. ¡No! ¡Un montón! Y hicimos un poquito adelante y nos dieron pan casero y ensalada de fruta. ¿Entendés? O sea, en esos momentos donde le das el significado que vale. ¿Viste? O sea, veníamos re podridos de comer pan, allá arriba, ¿viste? Y encima, tomen, no, tomen, tomen, tomen, ¿viste? ¡Oh, qué buena onda! ¿Viste? Y ahí agradecemos, loco, ¿viste? La generosidad de la gente se daba... Sí. En todo el rato, ahí en el territorio. Es lo que caramelo, con lo que no van a poder, sí, ¿viste? Sí. Sí. Con lo que no van a poder. Bien, y creo que eso lo tenemos que defender a muerte. Sí. Creo cual. Que se nota que lo defendemos y que estamos, sí, ¿viste? Y que ustedes están. Sí. ¿Viste? O sea, estamos todos, porque la verdad que desde que todo lo que necesitábamos para sacar las viandas completas, desde la bandejita, el cubierto, la bolsita, la caja... y todos los ingredientes, la sal, todo, mandabas un mensajito y aparecía. Al toque llegaba. Y había gente increíble. Que había una red increíble, o sea, muy pocas veces tuvimos que salir de urgencia a comprar algo porque era como, todo estaba a la mano. Necesito plazo, caían 20 kilos de carne. Necesitamos las tapas. No me tapas el mensajito. Justamente. Era así, además, necesito? El mensajito. Che, ¿están necesitando algo? Qué bueno. ¿Qué están necesitando? Qué hermoso. Eso. ¿Y ahora? ¿Qué están necesitando? Ah, bueno. Ahora seguimos con las conservas, lo sostenemos, empezó a pasar que vino mucha fruta, en la época de la fruta, y entonces empezamos a hacer muchos dulces, también muchas huertas nos donaron pepinillos y cositas para seguir haciendo escabeches, y después... ¿Qué más? Nos empezamos a quedar casi panes. Panes, porque nos quedó harina. Entonces, vamos haciendo con lo que hay. Exacto. También. Vamos haciendo con lo que hay. Hay prepisas. Lo que nos pasa un poco es que por ahí también por eso teníamos ganas de venir a este espacio, porque nosotros estamos mandamos a Epuyén por compañeros que tenemos ahí que cada tanto pasan y se llevan unas cajas y las reparten, y estamos mandando a Mayín por una compa, por Sol Zapata, que es compañera de Gale, que ella se estaba ocupando de recorrer y dejar cajitas en las mingas, también, bueno, la zona más de Mayín del medio, por lo de Toki. Claro, llegamos hasta lo de Ralph, llegamos ustedes. Ralph, a lo de Mati y Nati, a lo de David y Nati. Sí. A ver, ¿dónde más lo encontré? Creo que lo de Mauri también vino ustedes. Puede ser, Mauri, pero dentista. Eso, nosotros a veces, bueno, estaba sola haciendo toda la vuelta. Y nada, contarles que nosotros todavía tenemos cosas y que si hay personas que necesitan y quieren venir a buscar, está eso, esa comida está para que le llegue a toda la gente que necesite. O sea, eso, saber también que es un momento bastante difícil, ¿no?, de este país, y que lo que no queremos es que la gente pase hambre. Y desde ese lugar es desde donde nosotras podemos, nosotres, porque somos también eso, ¿no?, como somos una grupalidad mixta de gente de diferentes edades, que bueno, que sentimos que pudimos ahí poner nuestra semilla y aportar desde ese lugar. Y es un montón, Turca. La verdad que se me viene un poco toda la cabeza, ¿viste? Recuerdo y es un montón, loco. Sí, es un montón. Yo estaba hablando hace unos meses atrás, más o menos, una chica que se llama Ale, que es profesora de yoga de Anahata, y ellos se habían juntado un grupo de chicas a hacer empanadas, ¿viste? Y en un toque ella me decía, sí, pero me hubiese encantado hacer más. Y digo, ¿uno sabés lo que fue que lleguen las empanadas calentitas? O sea, ¿entendés? Es un montón, ya que vos te ocupes y piense que el otro tiene una necesidad y vos dejes de hacer lo que estás haciendo para encargarte de la necesidad del otro, es un montón. De eso se trata un poco, ¿no? También como esta cosa de darnos cuenta de la importancia del otro y de eso, de lo que puedo, ¿viste? Yo decía siempre eso, lo que puedan. ¿Qué llevamos? Lo que puedan. No necesitamos que sea una cosa... Si cada uno trae lo que puede, es un montón. Bueno, es total. Es eso, ¿no? Hay gente que viene con dos frasquitos, ¿entendés? Sí, sí, Y ya se acordó, ¿no? Lo que decía. De la necesidad del otro. Ya se acordó de que nosotros estábamos ahí haciendo eso y que necesitábamos frascos. Sí, qué flash. Y que fue en su casa, dijo: che, estos dos frasquitos los llevo al Gale. ¿Entendés? Qué bueno. Eso a nosotros nos llena el corazón porque decimos: ay, loco, esta persona se está acordando, ¿no? Lo que te pasa a vos allá arriba. Es decir, hay alguien que se está acordando de que nosotros estamos acá reconstruyendo y está pulsando esa. Nosotros estamos cocinando y por ahí. A veces somos dos, tres, cinco, ¿no? A veces viene alguien y dice, che, vengo a cebar unos mates porque en un ratito me tengo que ir a laburar. Claro, y eso es un montón. Entonces, saber que lo que cada uno tiene para dar aporta un montón. Al corazón, al amor, a lo que tenemos para dar como seres humanos, ¿no? Como decir, loco, gente que se le quemó todo y nosotros vamos a dormir todos los días calentito. Entonces, ¿qué puedo dar yo? Un día de mi semana... para que esa persona por lo menos sienta el amor, ¿no? Como esa sensación, para mí es lo que nos, lo que nos hace levantarnos todos los días. Una motivación. ¿Viste? Porque si no, ¿para qué mierda vivo? Claro, tal. Si no, ¿para qué mierda vivo? Claro. Para pensar en mi ombligo, cuando se está cayendo el mundo, ¿no? Mínimamente es este espacio... de hablar, de juntarnos, de vernos, de encontrarnos, de decir, che, ¿sabes lo que me pasó? Necesito, ¿no? Recién hablaba, escuchaba a la piba que decía lo de... Ludmila. Ludmila, de las electricistas, y yo digo, loco, nosotros en Galeano mil veces necesitamos un electricista. Pásenos el teléfono, claro, laburo, sí, de la, ¿no? Como laburo, sí, que también la gente necesita laburar. Sí. Y está bueno que nos demos laburo entre nosotros. Sí. ¿No? Sí, que crea una economía. Que... No, y seguir tejiendo redes y así solidificar eso. Más la comunidad y la construcción social. Es eso, es nosotros eso. Ahora estamos, el plan que tenemos es armar la cocina de Gale, mejorar la cocina de Gale. Porque se nos llueve, porque tiene toda la chapa rota, la cocina es el espacio más viejo, es una casa muy vieja. Estaría bueno que vengan algún día, cuando quieran, están invitadas. Armá minga, sí, decir fecha, nos organizamos y vamos. Claro, bueno, ahí estamos, vamos a hacer un evento que también les queremos invitar, un evento el 12 de julio. Bueno, las que puedan, van a tocar grupos de amigues, vamos a ver un buffet, buenísimo. Estamos juntando la plata para mejorar esa cocina. Bien. Porque esa cocina es un espacio de resistencia para nosotros. Y sabemos que cuando Alas también va a tener un evento en Gale al que vamos a ir a acompañar, que es una peña. Y van a usar esa cocina para cocinar todas las pizzas y todas las cosas que se necesitan para juntar la guita para Alas, ¿no? Entonces ese espacio creemos que es un espacio que nos va a nutrir a todos. Es del pueblo. Es del pueblo. Entonces, del pueblo, bueno, y para el pueblo, ¿no? Exacto. Y ojalá podamos habilitar esa cocina y que se puedan vender productos de ese lugar para lo que haga falta. Como un poco apuntar a eso, ¿no? Como a mejorar... nuestros espacios que son de contención. Y de autogestión. Sí, de autogestión y de contención. ¿Viste? O sea, eso es sumamente importante, tener un lugar que yo sé que puedo ir. ¿Viste? Que si necesito, estoy cagado de hambre, voy, che, loco. Estoy cagado de hambre, loco. Por favor, ayuda, ¿viste? Y van a estar. Y eso es impagable. Impagable. Para el que está en la calle, para el que tiene una necesidad, que tenga un lugar donde no lo juzguen, donde no lo miren, ¿viste? Decir, no, pará, a vos no, ¿viste? Y que no te importe ni la sexualidad, ni la religión, ¿viste? Y decir, loco, tomá, tenemos para ayudarte esto. Y es un montón. Gracias. Sí. Así que, bueno, gracias. ¿Le gustaría dejar un teléfono de contacto para las personas, por que favor, quieran donar algo o simplemente habitar el espacio? Frascos, si la gente tiene. Con tapa. Frasco y tapa. Frascos y tapas nuevas. Tapas nuevas nos están pidiendo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, el CEA nos está pidiendo tapas nuevas. Voy a decir que le avisemos a Cabañas Micó, por ahí si tiene algún frasquito, tapas. Pulpas. Y andás a ver, por ahí Gustavo de Micó, que es un chabón recopado, Ahí le tiramos un campanazo. Yo creo que es eso, viste, que esto abre a la posibilidad de dar, y eso es hermoso. Cuando uno se da cuenta de que dar es hermoso, empieza a soltar un poquito, ¿no? Y darse cuenta que cuando los demás están bien alrededor de uno, claro, uno yo está también mejor. Estoy bien. Entonces, eso sí. ¿No? Como no estar bien, no pensar solo en uno, sino que mi vecino esté bien. A mí también me ayuda. Me hace bien. Muchísimas gracias, Chiqui. Bueno, gracias por venir, Che. Gracias por todo. Gracias y me llevo el teléfono de la plomera. Sí. El teléfono es mi teléfono, que yo puedo ir a buscar cosas, o sea, donde sea. Entonces, wow. También eso, no es que tienen que venirse hasta Gale. Puedo pasar a buscar frascos, comida, verdura, redistribuir lo que sea. 2944-662202. Lo repetimos por si hay alguien no llegó a anotarlo. 2944-662202. Cualquier cosa, pasan por Gale y preguntan, el teléfono la turca o estamos en Gale. Gracias por el aguante y la lucha. Vamos, y a ustedes por estar ahí arriba. Sí, gracias. Vamos. Bueno, vamos a una cancioncita y volvemos con el último bloque y ya vamos cerrando el programa. Sí. Se relato. Temazo. Temazo, terrible entrevista con la gente del Galeano. Sí, qué grande la turca y toda la gente del, de la Brigada Morphy. Sí, les mandamos un agradecimiento enorme y un abrazo a todos. Esas manos que nos alimentan a nosotros con tantas ganas y con tanto amor. Hablando de alimentos, vamos a hacer el chivo porque nos auspicia este momento Pancito Ludmila. ¡Pancito Ludmila! También nos mandó un budín la semana pasada y mira, hace pancito para vender. Entonces, si quieres apoyar la autogestión y probar los pancitos y los budines. Y los budines que son marmolados. Te pasamos un número de contacto para que lo pidas. Riquísimo. 2944-1496-84. Lo repito, estos budines increíbles de Ludmila. 2944-1496-84. Vamos, okay. Ludmila, gracias. Vamos con unos mensajitos de los redes participantes. Acá tenemos por acá a Paula. Ay, hola Paula. Escuchando el compa sobre la diferencia entre laburar por dinero o solidaridad en los vínculos, no puedo dejar de preguntarme cómo sería un mundo con otras formas de intercambio. Aguante el programa, las mingas y les horneres. Me encanta que nosotras podamos construir y hacer un montón de tareas que se suponía de varones. Sería genial que los compas se sumen a la históricamente nos adjudican a las mujeres, las tareas de crianza, de cuidado, de sostén de la casa, etc. Lo deseo porque son tareas copadas, importantes y disfrutables. Y también porque si no, a las mujeres se nos duplica el laburo. Para que lo tengan en cuenta, anote. Como anota señor, anote, que está usted del otro lado, como anota los teléfonos que pasamos por acá, también anote que tiene que hacerse cargo de las tareas domésticas. Papito, dale. Sigamos con la radio participancia. Tenemos a Javi que dice, gracias compas, ¿cómo está el aire al lado? Alto programa, gracias por anidar, construir, cual horneros. Vamos, gracias Javi. Enorme. Y ¿ese es de ahora? Emiliano, sí, dice, por acá hicimos 4 años de mingas para hacer nuestra casita y nos cambió la vida. Aprendimos un montón sobre construcción y lo más lindo es ver que en cada parte de nuestra casa tiene la huella de nuestros amigues. También formamos parte de un programa Radio Curva de Sal Si Puedes que se llamaba Mega Minería. No, Mega Minguería. Está bueno. Muy buena Mega Minguería. Mega Minguería. Escucharles nos remite a todas esas juntadas hermosas. Gracias, desde Córdoba, un abrazo gigante. Abrazo Córdoba. Una más. Dice Mari. Lelo, Peñi. Mari, como Dungún, Peñi. Lemoria, acá escuchando desde La Ruca. Bueno, es la primera vez que les escucho. Me encanta el programa. ¿Pueden mencionar de vuelta las próximas mingas? Gracias. Entendiendo completamente lo que es perder todo por el fuego y lo increíble que es el apaño de las mingas. ¡Vamos! Bueno, vamos arriba, Peñi. Gracias, Peñi. Bueno, vamos a repetir entonces la info de las mingas. De una. El jueves, mañana. Mañana vamos a lo de Jorge, que es ahí en Siete Suavos. Ahí le pasamos el teléfono de Marce. De Marcelo. Mañana hacemos la rampa para él. Y empezamos a hacer lo de la plomería. Le empezamos a hacer el baño. Y hay un montón de cosas para hacer. Necesitamos un termoeléctrico. Y caños de termofusión. Y caños de termofusión, piezas de termofusión y todo lo que lleva un baño. ¿De qué medidas? Vamos a usar de 0,025, que es 3/4. Así que el que todo quiera... Todo lo que sea en codos, llave de cortes. Sí, llave de pasos. Y necesitamos una grifería de exterior. Necesitamos un vanitori, un inodoro, una mochila para inodoros también. Así que, bueno, ¿tenés el teléfono de Marce ahí no, para pasar? No, el número de Marce. Así que bueno, mañana vamos a andar por ahí y el viernes, Vir, ¿a dónde vamos? El viernes en lo de Aletia, que se va a machimbrar. Sí. Bueno, ahí en lo de Aletia también le paso un número de contacto. Es el viernes a partir de las 10:30 de la mañana. Ahí es en la zona de Wharton. Voy a pasar el número de Aletia para que se pongan en contacto. Para ver el tema de las viandas o transporte. El número de Ale es 2944-653754. Lo repito el número. 2944-653754. Eso para el viernes. El viernes después. Recuerden que también está la gente de Puyén. Sí. Que ellos siempre están necesitando una manito. Así que quien quiera ir para lo de Gustavo. Claro, lo de Gustavo. Lo de Barbie, lo de Ernest. Sí, se necesitan muchas manos en el Puyén. Necesitamos convocar a varios voluntarios para que podamos organizarnos en el tema de transporte y viandas. Lo importante es esto, y nunca dejar pasar que Puyén necesita mucho, necesita mucha mano. Y volvemos a pasar y a presionar que, bueno, también la presencia, ¿no?, del Estado provincial y el Estado municipal, que aparezcan, que den la cara, que le den respuestas a los vecinos que están presentes en su lucha, que están moviéndose todos los días, que no tienen un lugar donde habitar, que están a la intemperie con este frío tremendo que está haciendo. Así que renovamos el pedido a que aparezca los responsables del gobierno para darles respuestas, que llegue la plata a todos los vecinos. Que gobiernen, o sea, que hagan, sino que se hagan un paso al costado y le den la oportunidad a otro que haga el laburo que es evidente que ellos no pueden hacer. Exactamente. Así que bueno, ¿dónde están los 7 mil millones? ¿Dónde están las respuestas para la gente de Puyén? Y aguante el pueblo de Puyén, y si quieren comunicarse para organizarse, si quieren sumarse a los voluntariados, puedo dejar mi número, que es 387-55-74-084. Así se pueden comunicar conmigo directamente en el caso de que quieran sumar voluntades para ir a lo de Puyén, que se necesita, y repito, un montón. Bueno, vamos a pasar también los alias de la gente de Puyén, de Gustavo y de Meli. El de Meli es pacha.luna.bruja. El de Gustavo es broma.carne.baúl. El de Bárbara es bárbara.fernández.81. El de Brisa, de Machine, es el alias es manso.15. Así que bueno, ahí toda colaboración es bien recibida, sí, es necesaria. Todo lo que haya de material de construcción que quieras colaborar, también lo puedes, si no tenés un contacto de algún identificado, lo puedes dejar en Aligüen, que ellos nos están dando una mano terrible en toda la organización. Bien. Bueno, también acá anuncio. Pueden venir a Radio Alas o comunicarse al 2944-802315. Hay otro anuncio acá que los días 9, 16 y 23, la NASA brindará la capacitación Introducción a la Detección de Incendios Forestales mediante Satélites con el uso de FIRMS. Es en español y gratis. Así que quien esté interesado en descubrir o reforzar el uso de esa herramienta, puede escribirse a un link que nos mandan un mensaje acá a la radio y le mandamos el link. O se puede comunicar con la red de brigadas. También. También, sí. Ahí le vamos a enviar el link. Bien, y en el caso de que quieran colaborar también con nosotros, los voluntarios, pueden mandarnos su aporte económico a Veneno Paciente, que la última es un 3. Bueno, la última es un 3, Veneno Paciente, a nombre de Virginia Gaite, y ahí vamos a distribuir todos los ingresos económicos para poder seguir bancando esta también, porque más allá de la reconstrucción también necesitamos bancar nuestra economía personal. Entonces ese alias está destinado para dividirnos entre los compas cualquier ingreso económico que quieran dar. Entonces repito, Veneno Paciente, la última E es un 3, a nombre de Virginia Gaite. Nos pueden escribir acá a la radio o al Instagram también, La Pausa del Hornero, ¿no es cierto? Tal cual. Y en este caso le podemos pasar directamente el alias así escrito, así solo copian y pegan. Y ya. Bueno. Muchísimas gracias, gente. Gracias a ustedes, loco. Por venir, por hacer este programa. Así que, bueno, vamos cerrando. Le queremos agradecer a Lolo. Vamos, Lolo. Vamos, loco. Muchísimas gracias. Gracias a la Radio Alas por el espacio. Iván también, que estuvo acá en los controles. También que vino la Peque. Vamos, Peque. David. Bueno, a los que vinieron, las invitadas, Ludmila, la Turca, Jasmín. Todos. Gracias. Alto programón. Y nos vemos en la minga, ¿eh? Nos vemos en la minga. Nos escuchamos el viernes. ¿Lo transmiten esto? El domingo, viernes lo retransmiten. No, el sábado. Estén atentos. Escuchen la radio siempre. Y otra cosa que también quería decir, que nos encontramos el lunes en Territorios en Resistencia, donde vamos a hacer un programa especial sobre Puyén. Van a venir los vecinos también a hacer entrevistas acá en el piso. así que también, como para enterarse y reproducir toda la realidad que se está viviendo hoy en Epuyén. Vamos. Gracias a todos. Vamos con un temita, Peñi, que hoy dale. Peñi. Poco, Peñi. Me meto con un temita y vamos cerrando. Buenas noches. Todo desafinado. ¿Viste cómo pasa? Afinamos y salimos. ¿Viste cómo pasa? ¿Sabes que cambié la cuerda? Vamos a hablar un poco de la música. El otro día se me cortó una cuerda y la tuve que cambiar. Y eso a veces perjudica a la afinación porque viste que se va. Se destemplan las cuerdas. Claro, ¿no? ¿Viste cómo es, no? Sí, sí. Cuerda nueva, temperaturas frías, no ayuda. Bueno, buenas noches, gente. Gracias por escucharnos. Nos vemos el miércoles. Próximo miércoles, quinto programa. Vamos arriba. Una nube se acercó, me trajo la lluvia. Su llegada cubrió el sol, también a la luna. ¿Cuánto se quedará? Nunca lo sabré. Cuando se mueva por los vientos en las cumbres habrá nieve. ¿Cuánto se quedará? Nunca lo sabré. Cuando se mueva por los vientos en la cumbre habrá nieve. Las lenguas rojizas en el aire parecen flotar, hojas amarillas. ¿Cuánto se quedará? Nunca lo sabré. Cuando se mueva por los vientos en las cumbres habrá nieve. Después cambiarás para reverdecer. Como es afuera, es adentro y en las cumbres habrá nieve. Pausa del hornero. Nos vemos. Nos vemos. Vamos arriba.